parking del apartahotel, el de la estación intermodal. Allí dispones del mejor servicio 24 horas y los precios más competitivos. Consulta nuestras tarifas de rotación, nocturna, de comercio. Nos adaptamos a tus necesidades. Parking del apartahotel, en el centro de Huesca. ¿Te gusta el triatlón? Pues no te pierdas los miércoles, de 4 menos cuarto a 4 en COPE Huesca, Pasión por el Tri. Noticias, entrevistas, consejos sobre rendimiento, nutrición, todo ello con el patrocinio de Transición, Biofrutal, El Rincón de Clara, La Despensa de Canfrán, Enclave Natural, Twinner Huesca, Entrenamiento Óptimo y Championship Aragón. Suena la sintonía del triatlón, qué alegría cada vez que suena esto, porque eso es que hacemos deporte, aunque sea a través de la radio. Hola, periodista Javier Gil, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí esto ya me da subidón, ¿eh? Pero por la canción, por la perspectiva de hacer deporte, porque igual todo, te inicias un día... Todo un poco, hombre. Todo un poco. Claro que sí. Bueno. Bueno, pues hoy te voy a hablar de dos acontecimientos importantes que ha habido este fin de semana. En domingo, los dos. Uno, el Dualdón Solidario de Utebo, que concentraba casi 600 personas. Otro, un campeonato de España que hubo en Boiro, con buenas noticias para los representantes aragoneses. Y también llamaremos luego, a ver si tenemos disponible a nuestro querido nutricionista de cabecera, Raúl Luzón, para preguntarle algunas dudas. Fenomenal, pues arrancamos con los patrocinadores. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento Óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues allá vamos a desgranar todo lo que es actualidad. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, pues el domingo en Utebo ya era la sexta edición que se hacía de un duatlón que se caracteriza por su vertiente solidaria. Cada edición pues dedican una gran parte de la recaudación a diferentes entidades o organizaciones que trabajan sobre todo pues por la salud de las personas, el bienestar de las personas. En este caso, el destinatario de esa ayuda era Tades y los chicos del Trialón Octavus de Utebo, que eran los organizadores. Bueno, pues con la buena respuesta que tuvo la prueba consiguieron recaudar, en un principio se dijo la cifra de 5.820 euros, pero bueno, luego visto la página web de la Federación Aragonesa, habla de más de 6.000 euros, no me extrañaría que al final pues hubiera sobrepasado. En el aspecto deportivo, bueno, pues la victoria fue para un duatleta de Calatayud, Félix Molina, que es una auténtica bala cuando coge la BTT, y fue el ganador de la prueba con 1 hora, 4 minutos y 47 segundos. Para que la gente se sitúe o contextualice esta marca, hay que decir que las distancias eran aproximadamente 6 kilómetros de carrera a pie, por un circuito llano, por la misma localidad de Utebo y el parquecito, o sea que se alternaba suelo de asfalto y suelo de tierra. Luego aproximadamente 20 kilómetros de BTT, también en un circuito llano, y que digamos que es un poco el responsable de que esta prueba sirva para que mucha gente se anime a iniciarse en el duatlón. Y después había que correr otra vez dos kilómetros y medio. A 20 segundos aproximadamente de Félix Molina entró un corredor navarro del SDR Arenas de Tudela, que se llama Ángel Castillejo, y tercero fue otro representante del duatlón de Calatayud, Gonzalo Arguedas. En chicas, te puedo decir que la victoria también viajó a Navarra, en la figura de Maricruz Aragón de SDR Arenas. Segunda fue una corredora local, Vanessa Guzmán, del Octavus, un segundo puesto que tiene mucho mérito porque esta chica desde la carrera, desde una ultra trail o trail, una carrera de montaña que hubo en Mularroya, andaba con unas molestias y realmente le costó un esfuerzo participar y luego se quedó segunda. Y después la tercera fue otra corredora navarra que se llama Inés Ridruejo del Club Deportivo Campo Amor. Uh-huh. Eso en cuanto a Utebo. ¿Quieres saber algo más? Ahora hay que hablar de Boiro. Uh-huh. Boiro. ¿Dónde está Boiro? A ver, te hago un examen de geografía así rápido. No tengo ni idea. Pues hombre, Boiro con ese nombre solo puede ser Pontevedra. Hombre, me imaginaba que era gallego, eso seguro. Sí. Bueno, pues te cuento, en la localidad pontevedresa de Boiro había otro tipo de competición. Mientras que el cariz del evento de Utebo era totalmente, pero en un porcentaje muy grande, popular, En Boiro lo que había era Campeonato de España de clubes, era Campeonato de España de clubes de duatlón, ¿vale? En la modalidad de carretera, las distancias son 5 kilómetros, 20 de bici de carretera y 2 kilómetros y medio de carrera a pie. Era la primera prueba de la recién creada Liga Nacional de Duatlón. Y dos clubes aragoneses de Zaragoza, el Estadio Casablanca Almozara 2000 y el Triatlón Europa, presentaban tres equipos. Dos equipos concretamente, el Casablanca, uno de chicos y uno de chicas, y el Triatlón Europa iba con un equipo de chicas. Las tres formaciones competían en segunda división, ¿vale? Lo que pasa que a lo largo de esta competición, que son cuatro jornadas, que luego a primeros de abril hay una prueba en Cerdañola, a finales de abril hay dos pruebas en Soria, pues al final se determinará si se mantienen en segunda, si ascienden a primera, que alguna posibilidad puede haber, o si descienden de categoría. En esta prueba, el Estadio Casablanca de chicos consiguió un resultado que yo, a juicio, o viendo cómo lo han juzgado los protagonistas y un poco el entorno del Triatlón Aragonés, se puede considerar de muy exitoso, porque se quedaron segundos, ¿no? En la competición de segunda se quedaron segundos, con una actuación espectacular de Daniel Osanz, que te sonará a ti. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Yo no sé si es que los productos del Rincón de Clara le sientan especialmente hombre, bien. Hombre, ese es el secreto. ¿Ese es el secreto? Bueno, pues los quesos, sí, son riquísimos, pero claro, para los deportistas... Pues, a esa edad, eso es gasolina. Con lo que quemas este mozo, puede desayunar queso, comer queso... lo que quiera, vaya. Y cenar queso. El caso es que Daniel Sanz hizo un marcón, que hizo 53 minutos y 39 segundos, y eso es poquito más de un minuto, ojo al dato este, poquito más de un minuto del trialeta o del dualeta que ganó la prueba de primera división. Poquito más de un minuto. Qué barbaridad. Un tiempazo espectacular. Qué barbaridad. Y luego sus compañeros Fernando Zorrilla con 53-55 y Víctor Bordonada, 54 minutos, fueron los que, digamos, los tres primeros, los que más puntos aportaron al Stadium de chicos. En Europa, en esta segunda división, quedó octavo y las tres mejores actuaciones fueron de Pablo del Castillo, que por cierto fue el segundo mejor aragonés en meta, con otro tiempazo espectacular de 53 minutos y 51 segundos. O sea, estamos hablando, para que la gente se haga una idea, pues de correr a 3 minutos y pico, la carrera a pie, de velocidades, en fin, en bicicleta de vértigo. Y bueno, y luego volver a correr en la parte de la carrera a pie y como si no hubieras hecho todo lo anterior, ¿no? Seguir intentando correr por debajo de 4 o por debajo de 3,5 para estar tan adelante, ¿no? Y después, te he dicho Pablo del Castillo, pues bueno, luego su compañero Jonathan Chavarrías con 54 minutos 19 segundos y Ricardo Simón con 55 minutos y 12 segundos fueron los siguientes mejores del equipo blanquillo. Las chicas del Stadium también se quedaron muy contentas, fueron sextas en segunda división. Aquí Marta Pintanel, que es una chica muy jovencita, creo que este año ha dejado de ser cadete, es el primer año que no es cadete. Y hizo un tiempazo de 1 hora 04.39 segundos, Ana Revilla 1 hora 04.40 y Neme Mendieta, una chica que debutaba con el Estadio Casablanca, bueno, una chica que ya tiene una cierta edad, si me escucha, que no se nos enfade, pero vamos, es una chica de 42 años, lo cual le da muchísimo más mérito a ese 1.08. Que no está nada mal. 26, efectivamente. ¿Y sabes cuál es un secreto de todo esto? Biofrutal, que es el gran referente en España de los zumos de fruta ecológica y especialmente ahora con sus geles para el deportista 100% naturales. Son geles que dan la energía necesaria para rendir a tope y sobre todo sin poner en riesgo la salud ni durante la prueba ni después. También los puedes utilizar para el entrenamiento diario. Incluso han preparado un desayuno especial. Estás oyendo bien, ¿eh? Un desayuno especial para el día que te toca un esfuerzo intenso. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Y hablando de una ingesta correcta, tenemos que recomendar como siempre la despensa de Canfrán en la avenida principal de Canfrán Estación. ¿Cómo están sus panes de lino y de centeno? La verdura tan rica que ponen a tu alcance, así como un montón de productos de primera calidad. No te olvides la despensa de Canfrán, que seguro que lo va a avalar nuestro próximo protagonista, Javier. Sí, señor. Raúl Uzo, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Hoy, la semana pasada, te dejábamos un poquito con la, no sé si con la comida en la boca o con la palabra en la boca, cuando nos ibas a contar qué trucos hay para que todo el entrenamiento que llevamos entre semana, cuando llega el fin de semana y puede haber esos, entre comillas, eventos sociales, pues una comida familiar, tal, situaciones que se prestan más, pues bueno, pues a comer un poquito más de la cuenta o a tomarse una cervecita más. y resulta que nos damos cuenta que la báscula nos vuelve a situar al final del fin de semana, pues otra vez en como estábamos al principio, ¿no? ¿Qué trucos o qué consejos o qué cosas al respecto de este tema nos puedes comentar? Pues bueno, sí que es cierto que el otro día recordamos que nos quedamos ahí un poco con la paella famosa. Pues bueno, es un poco cuestión de organización y planificación, ¿vale? Es importante, si sobre todo la gente que seguís o que seguimos una planificación deportiva a lo largo de una semana, tratar de evitar tirarlo por tierra. De hecho, digamos que el momento del fin de semana quizás sea para vosotros lo más importante, ¿no? Porque se coincide casi siempre con las tiradas más largas. Lo que hablamos, una planificación y sobre todo, fundamentalmente, ser conscientes o ser consecuentes con lo que uno está haciendo entre semana, ¿no? Para evitar que esto se venga al traste. Uh-huh. Oye, Raúl, y otra cosa que le preocupa mucho a la gente es que por qué hay gente que es más propensa a engordar que otra. Es decir, esto es un tópico que llevamos mucho tiempo oyendo, pero porque hay gente que es más propensa a engordar. O sea, porque yo tengo algún amigo que come mucho más que yo y que entrena menos y no hay manera de que engorde. Y yo si me descuido, y en fin, digo yo que como yo habrá cientos de personas que se lo pregunten, si me descuido un poco el fin de semana o cuando sea, pues no hay manera de avanzar. Esto sí que es cierto que, bueno, muchas veces o casi lo común escuchar y leer es que sí que es cierto que hay muchos tipos de metabolismo y gran parte tiene que ver la genética. Igual que hablas de esto, pues la genética también nos influye al hecho de ser capaces de correr o nadar o ir en bici un poco más rápido que el resto, incluso haciendo las cosas no tan bien como podría hacerlo otra persona. También es verdad que en muchas ocasiones también influye lo que hagas después, es decir, lo que hablamos antes, ¿no? Qué planificación lleves o qué compromiso tengas tú con respecto a tu alimentación, ¿no? Pero fundamentalmente, y lo siento, en muchos casos es una cuestión pura y dura genética. Te leo en una de las colaboraciones que nos haces para el portal Pasión por el Tri, cuando hablas de un buen plato de pasta, pones especial énfasis, ya lo diré, en que haya una buena elección de la salsa, que se opten por las menos calóricas. O sea, es que no, eso significa que tampoco es que te niegues a que uno le dé un poco de alegría a un plato. Eso es. Si realmente, si tú lo piensas, ya lo descubriréis en unos días, hay un montón de platos, un montón de alimentos que podemos comer sin ningún tipo de problema. También es importante saber elegir cuándo hay que comerlos, ¿no? Digamos que esto es aplicar el sentido común. En muchas ocasiones también nos vienen aquí a Enclave Natural pues un montón de pacientes que nos dicen, he hecho esto y pienso que, o sea, te lo dicen como sintiéndose mal, ¿no? Y realmente han tenido buenas elecciones. En el caso, por ejemplo, de la pasta, pues hay que utilizar pastas, evidentemente, menos calóricas, ¿vale? A todos nos apetece una salsa carbonara, pero si aplicas el sentido común, quizá no sea la más adecuada. Pero lo mismo te digo, puedes tomarte una pizza tranquilamente, sobre todo si es casera, una paella que pues parece que está muy muy reñida, pero si la tomas después de haber salido una tirada larga, pues no hay ningún problema. De hecho, tu cuerpo agradecerá que en ese momento sea en el que la incluyas. Y una curiosidad muy rápida, Raúl, que se nos va el tiempo. Si hay que salir, y los amigos se piden un gin tonic todos y pedimos un gin tonic, bueno, o te pides una bebida con alcohol, me decías que mejor el gin tonic y cortito, ¿no? Sí, a ver, mejor. Moralmente, ¿no? O éticamente tengo que decir, profesionalmente mejor tengo que decir que dentro de lo malo. Que el alcohol no es el mejor aliado, ¿no? Si has de tomarlo, pues trata de tomarlo fuera o lo más alejado posible de los entrenos. Si sales el sábado y vas de marcha, ¿no? Digamos, o te vas a tomar una copa y el domingo a la mañana entrenas, no tendría demasiado sentido. Tratar de dejarlo siempre de los momentos del entrenamiento y lo más cortito posible y que con el menos grado de alcohol posible de todas las bebidas que encontréis por ahí. De acuerdo, Raúl, pues hasta otra ocasión. Un abrazo muy fuerte. Seguimos hablando. Un abrazo, Raúl. Javier, antes de terminar, te quería comentar esto y apúntatelo. ¿Dónde vas si necesitas zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas, un test biomecánico? Pues seguro que a Transición. Pero allí encuentras todo, ¿eh? Todo lo que te hace falta si eres fan del swim, bike, running. Pero ojo, Transición con Z. Entra en transicionesport.com y visita la web desde la que envían a toda España. Están también en calle Clara Campoamor 26 de Zaragoza, en Facebook, Twitter, Instagram. Recuerda, Transición con Z. Y terminando volviendo a lo delicatessen, hay que hablar del rincón de Clara, el secreto de Daniel Sanz, entre otros. Esos quesos de la Jacetania que tienen, o esa miel elaborada de forma artesanal, o esa perdiz escabechada que se deshace en la boca. El rincón de Clara es tu tienda ideal en Jeque, en calle Zacotín número 10. Abren de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. Y Chustil, que me dicen por aquí, pero nos quedamos sin tiempo, que ganó, que eso nos